respirar. Que el vacío no se puede llenar tan fácil. Tal vez me estoy ahogando en el tal vez no me salió como esperar. Hay que amigarse con la soledad. Que alguien me diga cómo tengo que hacer. Diciendo que el amor no existe, era pa' siempre, ¿te acuerdas? Tú me lo prometiste. Ya ni me acuerdo la última vez que tú me escribiste. Lo más cabrón es que de mí nunca te despediste. Pasa el tiempo y no me acostumbro a la soledad. No salgo porque sin ti todo me causa ansiedad. No se supone que te entregue mi felicidad. Pero es que no soy tan fuerte, me da miedo lo oscuro. Vivo en el pasado y me asusta el futuro. Se me va de la mano, mamá, te lo juro. Lo estoy intentando Que alguien me diga cómo tengo que hacer. Me está costando más de lo normal. Solo me quedan fuerzas para gritar. Y si de esto se trata crecer, entender que todos se van a marchar. Solo me quedan fuerzas para gritar. Tengo la duda de si voy o si no voy por el camino correcto. Porque el destino destruye a quien decide ser un poco más honesto. ¿Será que a mi Dios me lleva más pendiente? Que conmigo se ha puesto más exigente. ¿O será que sigo confiando en la gente que no debo? ¿Será que las señales dicen detente y sigo nadando contra la corriente? ¿O será que me hago más inteligente aunque yo lloro? Dicen que todo se trata de fe, pero hasta Dios le está costando confiar. Si sigo así, ¿dónde voy a parar? Hay tantas cosas que dejé a la mitad. Dentro de mi cuarto hay un desastre que me delata y que no me deja mentir. Escucho los aplausos, pero el telón ya no va a volver a subir. Y no soy tan fuerte, me da miedo lo oscuro. Vivo en el pasado y me asusta el futuro. Se me va de las manos. Mamá, te lo juro. Lo estoy intentando crecer, entender que todos se van a marchar. Solo me quedan fuerzas para gritar. Que alguien me diga cómo tengo que hacer. Me está costando más de lo normal. Solo me quedan fuerzas para gritar. La voz favorita, baby.